¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Buen día, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las que se conectan del otro lado. Aquí estamos en un nuevo viernes de Enredando las Mañanas, hoy por FM La Caterva, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barracas, con un nuevo equipo de Enredando las Mañanas, nuevo en esta conformación por primera vez. Bienvenido, Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la presentación. El equipo suplente, ¿no? Ante determinada ausencia uno viene y está acá como compañero aguantando la parada de este Enredando las Mañanas. Exactamente. Del otro lado del vidrio tenemos a Vidal, como siempre, en la operación técnica. No está de viaje, nada, está hace ya varios enredandos acá. Hola, buenos días. Un gusto estar acá con todos ustedes. Bueno, hoy Anto y Hernán no nos pueden acompañar, así que supongo que estarán del otro lado escuchando, así que les mandamos un saludo muy grande. Hoy llegamos todos muy temprano, ¿no? Vidal llegó y cuarto y fue el último en llegar. Sí, impecable la puntualidad. Son 10 y 3 minutos. Hoy tenemos hasta grilla, nos sobraba el tiempo y dijimos, venga, vamos a montar una grilla y todo. Y todo, increíble. ¿Usted tiene obra social? Yo tengo obra social. ¿Usted, Vidal, tiene obra social? No, yo no tengo de nada. Ah, bueno, usted, bueno, entonces, bueno, somos, siendo los dos pobres de este equipo, tengo una buena noticia para usted. Ah, cuéntanos. No, en serio le digo, ¿Usted conoce el CUS? No, ¿de qué me está hablando, caballero? ¿Cómo no conoce el CUS? ¿No lo conoces, Vidal? Nada. Bueno, ahora estamos metidos dentro del CUS nosotros, que somos los pobres del equipo. Básicamente yo le cuento, así como para arrancar alguna declaración del ministro Lemus al respecto. Novedad de esta semana. Este nuevo sistema, dice Lemus, de atención es un nuevo sistema de relacionamiento, yo me relacionamiento, tú te relacionamientas, con los pacientes y la comunidad, como si los pacientes y la comunidad... No son parte de la comunidad. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Quiénes son la comunidad? Me pregunto yo, si no son... Deben ser ellos la comunidad. Donde el paciente va a estar identificado, como en los otros subsistemas de cobertura, el privado y las obras sociales, y este es el concepto de cobertura universal que permitirá que todos los habitantes del país, con solo tener el documento de identidad, estén identificados y sepamos cuál es su cobertura. Esto informó el señor... Impresionante. Lemus. Pero Vidal, ¿vos tenés documento de identidad o sos ilegal? Decinos la verdad. Bueno, si digo la verdad, llevo 6 meses intentando conseguir mi DNI. En principio, entonces no entras ahí. Tenés que llamar a la... No es tan universal, porque no sé, para extranjeros, ¿cómo será? Tenés que llamar a la obra social de Manu Chao. Claro. Aguante, Manu Chao. Bueno, ayer se empezó a regir la cobertura universal de salud. Eso es el CUS. Lemus, no sé si lo dijiste, pero para aclarar, ministro, me acaba de explotar la lapicera en la mano. Bueno, bien, así empezamos. Bueno, ya podés ir dejando en este papel tu huella digital para escribirte al CUS. Ahí va. A ver, ahí lo voy a entregar. El pulgar, por favor. Capaz, yo tengo una obra social bastante mala, así que voy a ver. No, pero esto es peor. Ah, es peor. Sí, es peor. Bueno, ahora le vamos a preguntar a Emanuel Álvarez, que es médico y delegado de SICOP, para que nos cuente un poquito más de qué se trata este nuevo sistema de salud, ¿no? Que lo venden como este nuevo sistema de relacionamiento, que no sabemos bien de qué se trata. Y señor que vamos a llamar, vamos a dialogar telefónicamente, está a favor, ¿no? Del CUS. Me parece que no. Me parece que no. Yo me estaba poniendo contento con el Yo curso. Estuve leyendo algunas cosas que es un... que, bueno, que apuntan a como un nuevo sistema de privatización de la salud pública. Porque recordemos, la salud en nuestro país es pública y es universal. Claro. Pero bueno, como siempre pasan todos estos programas, ¿no? Que le ponen nuevas palabras que nos hacen confundir un poco. Y esto, bueno, se está empezando a implementar, ayer empezó a regir el CUS a través de un decreto, ¿no? Ya emitido hace algunos meses, así que en un ratito vamos a estar hablando con Emanuel Álvarez para que nos explique un poco más de qué se trata bueno, esto. Bueno, a ver si me decido entrar al CUS o no, no me va a quedar otra. Hay que ver si uno puede decidir, ¿no? Como, no, yo no quiero seguir en la salud pública, no sé si claro, yo tengo si una, está la opción. Tengo una duda ahora, si me pasa algo voy al hospital público y no soy parte del CUS, ¿qué hago? ¿No? Por ejemplo. Claro. Bueno, en Mendoza ya, creo que en Mendoza ya entregaron 120.000 credenciales, porque uno ahora tiene credenciales también. Claro, sí, aparte del DNI. Oral. Aparte del DNI, cada vez más tarjetas tenemos, ¿no? La SUBE, el sistema único de boludo electrónico. Claro, sí, exactamente. Eso la SUBE. Ayer en Guaymallén se empezó a implementar esto para luego ampliarse como un virus, el CUS, a Santiago del Estero y a la provincia de Buenos Aires. Y los primeros destinatarios, como señalabas vos, fueron 120.000 vecinos cuscusados. Cuscusados, bueno, muy bien. Bueno, vamos a estar hablando también en un ratito con Lila Calderón. Lila Calderón es la presidenta de Barrio Obrero, que es un barrio construido hace muchísimos años al calor de la lucha popular por el derecho a la vivienda de Cipolletti de Río Negro, que esta semana, el sábado pasado, en realidad, más precisamente, sufrió una amenaza contra ella, contra su persona, en la que le balearon su casa, una amenaza muy grave que se da en el marco de una serie de hostigamientos y de ataques que vienen sufriendo como referente del barrio y toda la comunidad, ¿no?, que integra ese barrio. Así que vamos a estar hablando con ella, a ver en qué situación se encuentra y que nos cuente un poco más el barrio obrero, la construcción de un barrio comunitario con otras lógicas, ¿no?, de pensar la vida y de encarar la lucha por la vivienda y por una vida digna. Y estas personas que dispararon contra su casa tuvieron la deferencia de preguntar si estaba y no estaba. Claro, sí, sí, raro, sí. Son unas personas. Ella que se fue, había llevado a la hija a un entrenamiento de patín y bueno, se ve que quisieron que no esté, aparentemente, para dejar como el mensaje. No es que fue identificado el muchacho que disparó, pero bueno, no se sabe demasiado más, o por lo menos nosotros ahora no tenemos esa información, por eso es que vamos a hablar con Lila. Y los vecinos en asamblea, bueno, decidieron extremar los cuidados, ¿no?, para estar más seguros en el barrio, ya que parece que tampoco se puede, aún creando su propio barrio. Exactamente. Bueno, también, como ya sabemos, y hace 15 días tuvimos de nuevo la vuelta de la columna de cine en este Enredando de las Mañanas. Vamos. De los viernes, cada 15 días en FM La Caterva. Vamos a estar hablando con Sebastián Russo, compañero también de Faena, que ahora, esta semana, también arrancaron un nuevo programa, Negra Malatesta, aquí. Y bueno, también vamos a estar hablando de una película. Sama con Z. Sama de Lucrecia Martel, la nueva película de Lucrecia Martel, la gran directora argentina. Muy bien, y también vamos a tener una entrevista del otro lado del charco. Eso es, nos cruzamos el Atlántico y nos vamos a intentar introducirnos en el conflicto que se está viviendo en Cataluña estas últimas semanas. De alta conflictividad. No sé si vosotros os habéis mantenido al tanto de la actualidad catalana. La verdad que no, y hace un rato charlando con Vidal antes de comenzar el programa, si no se tiene una perspectiva histórica de lo que sucede en Cataluña históricamente, es como casi imposible entender, ¿no? Y uno se queda solamente en el referéndum, como se suele hacer a través de los medios hegemónicos, y no termina entendiendo nada. Sí, no, es un conflicto re complejo que se está viviendo situaciones de extrema violencia con cientos de detenidos en las calles, una huelga general que paralizó todo el país catalán, y una situación de conflictividad institucional inédita que probablemente supone el mayor conflicto en la democracia española desde la transición. Así que vamos a estar hablando con el compañero Mike, con Mike de Cataluña, luego le preguntamos exactamente cómo se pronuncia, y que nos contará desde Cataluña las últimas noticias que vivimos desde ahí. Bien, y también volvemos a las efemérides, porque el lunes, como sabemos, se cumplen 50 años del fusilamiento del Che Guevara. Hoy estos días está realizando un campamento internacionalista en Bolivia, en Valle Grande, de más de 4.000 personas. Allí hay compañeras que estamos tratando de comunicarnos, a ver si podemos entablar alguna comunicación para que nos cuente de qué va. Nos está costando, porque imaginemos, un campamento para 4.000 personas, los celulares. Ya nos cuesta a nosotros acá en Buenos Aires comunicarnos entre nosotros por celular, así que imaginemos. Entre nosotros, las baterías de los celulares se gastan cada vez más rápido. Un sí. Campamento, imagínate un campamento en cualquier campamentito chiquito que ya cuesta conseguir enchufe para los cargadores, imagínate un campamento para 4.000 personas. Y ya la mayoría tenemos el USB, así que no hay USB que valga ahí en un campamento en Bolivia. Exactamente. Bueno, del 5 ayer arrancó este campamento, va a durar hasta el 9 de octubre, el día que se cumplen 50 años del fusilamiento del Che, y allí se va a hacer un acto central. Bueno, un momento interesante, también hay un encuentro latinoamericano de periodistas antiimperialistas, así que nada, queríamos comunicarnos con Sofi, compañera de acá de la radio, que viajó para allá para ver, que nos cuente un poco más, bueno, cómo arrancó y cómo se está dando este encuentro. También vamos a tener un espacio de homenaje, obviamente, del Che. Y no homenajeando, sino todo lo contrario, vamos a inaugurar una nueva sección que se llama Canciones Machirulas que hay que dejar de escuchar. Está muy bien. Vamos a elegir con Vidal alguna, o entre los tres, alguna canción machirula. Yo había propuesto Ataque 77, pero Aldana me dijo, no, hay que venir un poquito más acá. Claro, para mí hay que ir subiendo de nivel, ¿no? Ir desde lo más grotesco y explícito hasta hacer ese caminito, me parece. Y la idea es que, bueno, una vez cada 15 días vaya el oyente, va la propuesta para el otro lado, sumar su canción machirula para que la pasemos acá en el Enredando las Mañanas, y también, ¿por qué no?, en FM La Caterva, en las 24x24. Con una breve reseña de por qué para ustedes una canción machirula y también una canción que contrarreste esa, claro, machiruladez. Sacás esa canción de la radio, bueno, ¿por cuál la reemplazás, no? Porque si no nos vaciamos toda la biblioteca, la discografía de las radios, así que también se lo proponemos a los compañeros y las compañeras de todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos para incluir esta columna, ¿por qué no?, dentro del Enredando las Mañanas, y a los oyentes que estén del otro lado escuchando, mandar sus propuestas, sus canciones machirulas y la que contrarreste. Ahí va. Y también vamos a tener un pequeño espacio para homenajear a la gran Violeta Parra, que teníamos hace varios días de hacerlo, y bueno, hoy vamos a darle ese espacio. No sé si nos va a entrar todo esto en las menos de una hora y 45 minutos que nos queda de programa. No sé, vamos a ver de qué se trata, a ver si podemos hacerlo. Muy bien. Bueno, nos vamos del primer bloque de este Enredando las Mañanas y enseguida volvemos con el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Good morning, Vietnam. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el Mekong a Tatatanán. Soy yo, suena película de Elvis Presley. Genial. ¿Qué es la zona desmilitarizada y qué significa pacificación? Un general que dice, cogemos un par de nerds y bueno, y os pacificamos en pequeños trocitos. Soy el rap que escucharía Ho Chi Minh en la jungla, el manifestante antiguerra que duerme en comisaría. El estudiante que se hace preguntas, el beligerante amor libre. Soy el hippie puesto de María. Soy el espía soviético de la

dos personas dispararon contra su casa y bueno, queríamos hablar un poco más sobre un poco su construcción, un poco cómo está esa situación. Se hizo la denuncia correspondiente, pero bueno, en principio te damos la bienvenida, Lila, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, la verdad que pasando una semana complicada, difícil. Acá, bueno, yo soy la referente de este barrio, que es un barrio muy grande, muy enorme, en la ciudad de Río Negro, Cipolletti. Pero bueno, aparte de eso, estoy también construyendo el Foro por la Tierra y la Vivienda y formo parte del Movimiento Popular La Dignidad. No sé, mira, el sábado para nosotros fue un día terrible porque hasta ahora hemos tenido muchísimos ataques, pero nunca se habían atrevido a venir hasta mi casa y tirarme tiros para adentro de mi casa con una 9 milímetros, la verdad, y con nada en realidad, pero bueno. Hola. Hola, sí. Sí, te estamos escuchando, Lila. Y, o sea, una situación muy, muy violenta. Por suerte en ese momento no estábamos en casa. La verdad, llegamos acá con, nos rompieron el portigo, tres tiros y que entraron los tres adentro de la casa. Y la verdad que si hubiese habido algún compañero o alguno de nosotros con una 9 milímetros, no sé si nos hubiese ido muy bien. Nosotros para esto hicimos la denuncia en forma inmediata, primero porque era un arma policial. Según la policía decía que no, que esas armas se pueden conseguir así porque sí. Y la verdad que después nos enteramos que esta persona tiene vinculaciones con la policía, también habían vinculaciones, si no es él, parte de su familia con el tema de la venta de drogas. Habían dos personas involucradas, en principio se pudo identificar a uno. Ese uno fue detenido el miércoles y dejado ayer en libertad. Así está la situación, lo dejaron en libertad porque según la justicia no hay peligro de fuga, le hicieron una perimetral, una prohibición de acercamiento, algunos hoy salieron en los diarios de acá. Nosotros lo que le planteamos fue que lo único que se hizo ayer en la justicia fue que él sepa que está acusado y que hay pruebas suficientes como para llevarlo a juicio por venir a tirarme tiros a mi casa, no por intento de homicidio, sino porque usaba armas. O sea, el tema es que usaba armas ilegales, arma de guerra, por portación de armas lo van a detener o le van a llevar adelante un juicio, no porque haya atentado contra nuestra vida. ¿Y cómo se plantea ahora en el barrio la seguridad, ya que el ataque fue con un arma de guerra, un arma que usa la policía, que no es sencillo de conseguir si no sos policía o se consigue en el mercado negro, que, bueno, ya sabemos quién provee esas armas? Y a partir de ahora, porque van a hacer la denuncia a la policía y la misma policía tiene vínculos con esta persona, ¿cómo plantean la seguridad en el barrio? Mirá, yo si hay algo que tengo que agradecer es a las distintas organizaciones, a los compañeros de CETEP fundamentalmente, los compañeros del movimiento, que el día lunes o martes se presentaron en la Procuraduría, algo así, nacional, y de alguna manera presionaron a la justicia de acá. Hubo una presión ahí, también vino una diputada del movimiento Evita, que es Silvia Orne, que es de acá de Río Negro, se hizo presente en el juzgado, entre todos hicimos una movilización el día martes para ver qué respuesta había por parte de la justicia. Lo que logramos es que el miércoles fue la movilización, lo detengan esa misma noche, empezaron a armar, pero bueno, perdieron tiempos fundamentales. Porque la dejaron como todo, o sea, podían haberlo detenido en forma inmediata, porque nosotros acá con los vecinos del barrio investigamos quién era, cómo se movía, dónde vivía, todo, y en menos de 3 horas. Pero bueno, ya sabemos qué vinculaciones tiene, así que por lo tanto, para ellos era como encontrarse uno de ellos. Entonces lo dilataron y bueno, terminó en que producto de la presión a nivel tanto local como la que hicieron los compañeros en esta presentación, lo logren detener. ¿Y este amedrentamiento es para frenar qué? Nuestra organización, nuestra lucha, no viene de ahora. Nosotros en otros barrios también hemos sufrido ataques hacia los compañeros, hacia la organización, también en nuestro espacio de puentes, las casitas de día. mi casa era un lugar, de hecho, este tipo que vino a mi casa no sabía dónde vivía, tuvo que preguntar, como pregunta mucha gente, dónde vivo yo, hasta llegar acá y pararse fuera de mi, o sea, venía en moto, se paró con total impunidad fuera de mi casa y metió esos tiros adentro de mi casa. Yo creo que a nosotros no nos asusta, venimos con ya preparados, sabemos a lo que nos enfrentamos, pero es para amedrentar hoy el crecimiento que hemos estado teniendo durante este último periodo con los compañeros y compañeras que se quieren organizar en los barrios. Esto es lo que quieren frenar, que la gente tenga miedo, que hoy sea un cuco juntarse con los compañeros de la dignidad. ¿Por qué? Porque te podés comer un tiro. Es más, hubo versiones que decían que era uno de los objetivos. La verdad que nosotros todo eso, nosotros jamás, de los años que militamos, jamás nos tuvimos que presentar a la comisaría a hacer una denuncia. Cuando tuvimos problemas lo resolvimos entre los mismos vecinos. En esta oportunidad nos pareció que teníamos que hacerlo porque el arma era un arma de guerra y era un arma de la policía. Y detrás de esto había algo más escondido. Y la verdad que lo vamos a ir desarmando a medida que pase el tiempo, cuando empiece el proceso del juicio. Lila, este ataque se inscribe también en una serie, ¿no?, de episodios de hostigamientos y de violencia para toda la comunidad, para todo el barrio obrero, que sabemos quienes te conocemos a vos y conocemos toda la construcción que tienen ahí, cómo le hacen frente, digamos, al gobierno, a la policía, a los violadores, el fuerte trabajo que tienen, digamos, de género. Y ustedes remarcan que también esto se inscribe también en un conflicto territorial muy fuerte. Ustedes ahí también están construyendo un refugio para mujeres, justamente. Y me interesaba que cuentes un poco esto, ¿no? Vos recién decías que esto, que no es el primer ataque, pero sí que es mucho más explícito, ¿no? Y claro, con un sentido muy claro de querer echar para atrás la organización y la lucha, pero me interesaba que cuentes un poco más el laburo que hacen ahí cotidianamente, ¿no? ¿Qué es Barrio Obrero y cómo viven ustedes cotidianamente ahí? Bueno, en principio, eso también es lo que hace la diferencia. Nosotros acá, desde que llegamos al Barrio Obrero, votamos una serie de medidas para con nosotros, y esa serie de medidas se ha ido respetando con el tiempo. Nosotros planteamos que no queremos gente acusada de violación, no queremos narcos, no queremos gente que le juega la vida a los pibes, no queremos hombres que le peguen a las mujeres. Tenemos una posición, somos el 90% de las compañeras que organizaron este espacio somos mujeres o son mujeres. Y la verdad, le hemos puesto el cuerpo en defensa de este territorio. Y hoy no hemos ampliado, no es que estamos solo en el obrero. Hoy, a formar parte del Movimiento Popular La Dignidad, lo hemos extendido no solamente en la ciudad de Cipolletti, sino a lo largo y ancho de la provincia, tanto de Río Negro. Y no tenemos mucha llegada todavía a Neuquén, pero sí ya estamos en 4 barrios en Neuquén. Y como que estamos molestando. ¿Y a quiénes le molestamos? ¿Le estamos molestando a los barrios? ¿Estamos molestando a la gente que se organiza? ¿O hay detrás de esto gente justamente que se siente intimidada por el crecimiento de nuestra organización, por lo que estamos haciendo, porque estamos sacando pibes, estamos de alguna manera arruinando su negocio? Nosotros acá en el Barrio Obrero fue como una chispa para el resto. De hecho, ayer estuvimos acompañando ahí en la ciudad, una localidad vecina, en Allen, que hubo una fuerte represión, que bueno, yo lo colgué en las redes sociales, de compañeros heridos, compañeras quebradas, su cuerpo lastimado, producto de una brutal represión con una orden de desalojo del mismo tipo que tenía que juntar las pruebas contra el asesino de Pablo Vera o de Carlos Painemil. Bueno, la verdad que la impunidad se respira en estos lados, y eso es lo que de alguna manera genera un miedo, el miedo que quieren instalar. Nosotros creemos que no, por eso esta tarde hay una reunión de multisectorial acá en mi casa, y mañana va a haber un festival, como lo hicimos cuando nos atacaron la casita. Vamos a hacer un festival artístico, vamos a juntarnos todos en el Barrio Obrero, vamos a abrazar esta construcción, porque creemos en el poder del pueblo, creemos en la organización territorial, y no le vamos a dar el gusto a nadie que venga a querer intimidarnos. Lila, ¿qué hay de cierto de que esta persona que realizó el ataque contra tu casa y contra los vecinos del barrio se habría comprado un terreno para posicionarse ahí con el negocio de la venta de drogas? Mira, él particularmente, el que tiró los tiros, es como uno más del montón. Hay otros ahí que viven en ese terreno que sí están comercializando acá adentro. Compraron y se movieron en un terreno y tenían posicionado otro terreno más. Hoy salió con la excusa, de hecho me acusan de sacar a una nena con discapacidad de acá del barrio obrero, pero detrás de esa pobre nena con discapacidad, que la están utilizando para toda esta porquería, hay toda una red. Para mí, a mi criterio, nosotros le planteamos a la fiscalía, nosotros nos ocupamos de investigar y en 3 horas sabíamos quién era, dónde paraban, dónde se instalaban, todo. No puede ser que ustedes, nada. Lo único que hizo la policía fue venir a medir cuánta distancia desde la calle hasta el dormitorio donde duerme mi hija, donde terminó una de las balas, medía. Y se llama pericia para ellos. Para nosotros, en marco de la calentura, de la bronca, empezamos a investigar entre los mismos vecinos vinieron acá, es fulanito de tal, y vive en tal y tal lugar, y estamos dispuestos a declarar. Y la verdad que todos los testigos lo apuntan a él, portero de una escuela de acá, o sea, no solamente usa un arma de hueso calibre como una 9 milímetros, arma de guerra, sino que a la vez tiene un hermano que es policía en una localidad vecina y a la vez trabaja para el gobierno provincial en una escuela vecina de acá. Si vos juntás los patos, te das cuenta que acá hay toda una situación. ¿Con qué necesidad de venir acá a quererse buscar un quilombo si no está expuesto el quilombo y está preparado o ordenado por alguien? Bueno, Lila, te agradecemos muchísimo por habernos atendido, por habernos contado todo esto y bueno, vamos a seguir atentos, atentas a todo lo que pase, obviamente a disposición para cualquier cosa que suceda y que haya que difundir. Así que te abrazamos fuerte y te mandamos un saludo grande. Bueno, muchísimas gracias, chicos, y bueno, mañana vamos a transformar esto que para algunos es instalar el miedo en organización y lucha con un festival acá afuera de nuestros espacios, con todas las organizaciones que están acompañando todo a toda, por lo menos que hoy ya están abrazando hermanadamente a los compañeros de la INEA. Buenísimo. Un abrazo. Pasaba Lila Calderón, referente de Barrio Obrero de Cipolletti, de Río Negro, contando un poco la situación, cómo quedó todo después del ataque que sufrió contra su casa, en la que le dispararon 3 tiros, y también contando toda la construcción que vienen haciendo en un barrio realmente, realmente muy digno al calor de la lucha y la organización de todos los vecinos. Vamos con un temita musical y ya volvemos con más Enredando las Mañanas. There's no price for love. Up goes

con grandes aciertos también. No dejemos que nos lo arrebaten por impotencia, por cobardía. No sabéis la admiración que estamos recogiendo como pueblo por todas partes por esta actitud tan cívica y tan comprometida. A los ciudadanos de Cataluña, a todos, quiero reiterarles que desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Por desgracia, no todo el mundo quiere que todo el mundo vaya, que todo vaya bien. Hay gente que quiere ver la reivindicación catalana como ilegítima, ilegal y criminal. Hay gente que piensa que perseguir urnas es una exigencia inexcusable del Estado de Derecho. Y todo eso es para evitar que un pueblo se pueda expresar. Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán, que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos. El rey ha hecho el discurso y las políticas del presidente Rajoy que han sido catastróficas y que ignoran definitivamente a los que no pensamos como él, a los catalanes que han sido víctimas de una violencia policial que ha roto el corazón a medio mundo. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos. Y lo son porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Y me gustaría dirigirme directamente a su majestad y que parla. En esa lengua que conoce. Así no. Con la decisión de ayer ha dejado a mucha gente fuera que le ha ayudado en muchos momentos difíciles de la institución. Y gente que esperaba de usted otro tipo de tono, otro tipo y una llamada al diálogo y a la concordia. Como presidente de la Generalitat creo necesario decirle a todo el mundo, piense como piense, para garantizar el compromiso de proteger a todos los ciudadanos, para expresarse libremente y respetar sus decisiones. Soberanía personal, mi representación soy solo yo, y nada me puede obligar con vuestra constitución. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Ahí va, pensé que me tenía que quedar con la cortina al principio diciendo... Es la dictadura del operador. Claro. Bueno, entonces vamos a darle de su propia medicina. Recién estábamos viendo en un portal español que el gobierno español, una de las últimas medidas que tomó contra el pueblo catalán, el pueblo de Cataluña, es básicamente decirle a las empresas que no están de acuerdo con la independencia de Cataluña que se vayan, les facilita todo para que así sea, ¿no es cierto, Vidal? Así es, parece que es una de las últimas medidas de presión del Estado español, que no solo amenaza con intervenir la autonomía política y seguritaria de, de Cataluña, sino que además ahora amenaza, bueno, más que una amenaza, es ya una realidad, facilitar la salida de las empresas catalanas de Cataluña, para así también presionar a un nivel económico. Así que nada, ese es el panorama. Y bueno, si queréis presento yo, veo que me miráis, ya le presento yo. Estamos con Mike, que desde Cataluña nos va a contar las últimas novedades de este proceso político que estamos viviendo. Así que te damos la bienvenida, Mike. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Allí, buenas tardes. Muy bien. Buena tarde. Buenas tardes desde aquí, desde Cataluña. ¿Nos oyes bien? Sí, os oigo bien, alto y claro. Sí. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, sí. Bueno, hace 15 días intentamos entrevistarte, no hubo tiempo, pedirte disculpas porque nos grabaste unos audios muy, muy claros y al final pudimos subirlos a la página, pero no cabieron en el tiempo del programa, del Enredando. Así que, un poco para ponernos al día, ¿cómo está ahora mismo, así a grandes rasgos, la situación del conflicto entre Cataluña y el Estado español? Vale, pues desde el 1 de octubre, que bueno, como habéis hablado, pues es el día que se produjo el referéndum, y después del baño de masas del día 3, que fue la huelga general, pues un poco el ambiente está como de expectativa, a la espera de que el lunes, en teoría, ahora dicen que el martes, o sea, no queda clara un poco la fecha, pero bueno, uno de estos días de la semana que viene tendrá que hablar el presidente Puigdemont sobre, bueno, delante del Parlamento, y allí no se sabe si proclamará la independencia de manera unilateral o no. No, esta es un poco la duda que queda. O sea, los sectores soberanistas o independentistas quieren ya la proclamación, ¿no?, de la independencia de manera unilateral, mientras que los actores que más quieren pactar, pues claro, dicen que eso es una locura y que tal. Mientras tanto, como decís, bueno, habéis puesto los audios, que se ve que claro que el gobierno, pues, no sé, quiere castigar a Cataluña o... Y de alguna manera lo que está provocando es es una independencia, ¿no? O sea, nos está echando. O sea, es decir, cuando empieza a decirle a las empresas que se vayan, pues por algo será, ¿no? Y esa es un poco la situación actual. Muy claro. Sí. Quería preguntarte también por las movilizaciones de estos últimos días, porque yo desde aquí, la verdad, siguiéndolo por los medios y así, que me la paso siguiendo segundo a segundo lo que va pasando, la verdad me tiene bastante preocupado. ¿Qué han significado estas movilizaciones de estos últimos días, tanto la del 1 de octubre con la ocupación de centenares de escuelas, como el paro general que siguió al día siguiente denunciando la represión que se había vivido? ¿Hasta qué punto dirías tú que es un salto cualitativo con respecto a nivel de movilización popular, quiero decir? ¿Hasta qué punto es un salto cualitativo con respecto a las movilizaciones que se venían viviendo en Cataluña y en el conjunto del Estado español? Vale, bien, pues como habréis visto, pues la masividad que tuvo en estos días, no es habitual, pero esto se venía cogiendo ya desde hace una semana o así, que era cuando las fuerzas policiales llegaron en barco, ¿no?, aquí a Cataluña, y metieron dos barcos en Barcelona y uno en Tarragona. Después se estuvieron dividiendo por los cuarteles de diferentes pueblos y poblaciones de todo el territorio, y en algunos lugares los echaron, ¿no? Los ayuntamientos firmaron decretos para donde no se podían quedar aquí. Entonces se tenían que volver a los barcos y tal. En fin, a la vez se estaban produciendo diversos registros, ¿no?, buscando las urnas por todas partes, y el censo electoral, las papeletas, estaban craqueando y hackeando los servidores de la Generalitat para que no se pudiera votar. Cada vez que se colgaban una página para anunciar el referéndum, la tumbada, ¿no?, desde la Guardia Civil. Y era un poco kafkiana, ¿no?, una situación muy absurda, que no, bueno, que todo el mundo era esto que es, ¿no?, como que no, bueno, o sea, cualquier persona con mentalidad abierta, pues estas cosas les elevaban. Y ya la gota que colmó el vaso fue cuando Elana entra en la Consellería de Economía, y ahí la registran y se llevan ordenadores, se llevan papeles y no sé qué. Y detienen una serie de altos cargos de la Generalitat. Entonces, bueno, del Departamento de Economía, ¿no? O sea, era en estos momentos el gobierno de la Generalitat quedaba embargado y no podía operar, al menos en su brazo económico, ¿no? Después ya hemos visto que en el brazo político sí que lo ha hecho bastante, bastante bien, ¿no?, para sus expectativas. Y entonces todo eso genera un movimiento en la calle enorme. En ese día se juntaron como 25.000 personas delante de la Consellería de Economía y bloquearon la salida. O sea, la policía había entrado en el edificio, pero no pudo salir. Tuvieron que llegar los Mossos de Escuadra para conseguir que pudieran salir, y cuando salieron varias horas después, casi de madrugada, y bueno, con muchos problemas, ¿no? A la vez registraron la sede de algunos partidos políticos como el de la CUP, también produciéndose una sentada de dimensiones también de 2.000 o 3.000 personas, que lo mismo, bloquearon la entrada y todo lo que pudieron, y cuando consiguieron entrar, que lo hicieron por un edificio anexo, bloquearon la salida, ¿no? O sea, todo esto se da un clima de crispación que provoca que cuando se empiezan a convocar los primeros comités de defensa del referéndum, que tiene un nombre así un poco dramático, pero bueno, consisten en asambleas populares que su única función era de conseguir que se votara, ¿no? Y estos se convierten en un nuevo actor político, ¿no? No existían, los impulsa normalmente la izquierda independentista, que es lo que hacen, están en torno a la CUP, pero ahí se unen de golpe todos los movimientos sociales que visto lo visto, dicen, en esto hay que apoyarlo, ¿no? Y ahí entran también, pues, el sector libertario y demás, ¿no? Bien, estos comités resulta que también son sobrepasados, llega muchísima gente nueva que no estaba politizada previamente, pero está a favor del referéndum o de la independencia. Y bueno, pues se organizan por barrios para defender los colegios electorales y demás, ¿no? En mi población, pues de 19 colegios electorales, pues se consiguió votar en todos y hubo pues 19 asambleas de barrio, ¿no? O sea que era una movilización enorme. Y además, nuestro comité de referéndum, pues, convocó una manifestación de una manera bastante improvisada, pero bueno, la convocaron, pues resulta que se apuntaron 10.000 personas, que fue la manifestación más grande de la historia de la población, ¿no?, donde vivimos. Y luego, el día del referéndum también, el hecho de la tensión que se vivió, las cargas policiales en algunos sitios, la entrada de la policía en otros, todo esto fomentó pues un clima de unidad de toda la gente que había por ahí, que claro, la llamada, ¿no?, la consigna era de proteger los colegios, de estarse el máximo de tiempo en las calles alrededor de estos colegios electorales y proteger las urnas, ¿no?, que se pueda votar. Pues esto se consiguió en la mayoría de los casos, y creo que fueron, no sé si un 7% de los colegios electorales fueron cerrados, y en esto se dieron pues muchísimos casos de resistencia, ¿no?, de estas cosas que van saltando de una red social a otra, o en todos los grupos de WhatsApp o de Telegram, ¿no?, que había por estas fechas, pues salían todo tipo de ejemplos, ¿no?, de estas cosas. Y además la violencia policial fue respondida de una manera, yo creo que bastante inteligente, por la Generalitat, presentándose como víctima, como, bueno, presentando, o sea, diciendo lo que es, ¿no? Era represión contra la democracia delante de observadores internacionales, y tal. Y esto lo estaban diciendo en todas las radios públicas de aquí, de Cataluña, en la televisión, lo estaban poniendo en directo, los políticos de la Generalitat lo estaban denunciando abiertamente. Y claro, esto creó, por la tarde de aquel día, pues ya un clima de resistencia, un clima muy muy efervescente, ¿no? Que el referéndum se tenía que celebrar, sí, sí. Y eso provocó que a la una del mediodía el gobierno central dijera que no iban a intervenir más con la vía de la fuerza, ¿no? Entonces se pudo votar. Después, por la noche, tuvimos el caso este de Calella, una población de costa turística, donde en los hoteles resulta que estaban albergados unas unidades de la Guardia Civil, y una de ellas pues salió por la noche, supongo que bastante enfadada, pues enfadados, salieron 20 o 30 con armas cortas con palos y para pegar a la gente, a cualquiera que encontraron por la calle, produciendo un montón de heridos, 50 heridos o algo así. Y esto provocó una indignación tan grande en todas partes, primero allí, ¿no?, en esa población, que el ayuntamiento los echó, los hoteles los echaron, o sea, toda esta gente se tuvo que ir. Y en todas partes fue como es como la gota que colma el vaso, ¿no? Esto, o sea, de este país que hace esto hay que irse, ¿no? Es un poco la idea que flotaba ahí, ¿no? Y por eso también se convoca ese mismo día, el domingo, se convoca la huelga general. Las organizaciones soberanistas no habían convocado la huelga general. La huelga general está en manos de las organizaciones anticapitalistas. Son sindicatos pequeños, siendo el más grande la CGT, son sindicatos pequeños que no consiguen arrastrar nunca a mucha gente, ¿no? Pero en este caso se dan las condiciones perfectas para que esto sea una huelga política y que sea apoyada por la mayoría social, ¿no?, de la mayoría de la población. Ese mismo domingo, o sea, incluso el Fútbol Club Barcelona apoyó a la huelga, ¿no?, para que os hagáis una idea. Por descontado, pues la Generalitat, todo lo público estaba cerrado ya de por sí, un montón de empresas se adhirieron. Hubo como una especie de paro patronal, ¿no?, de un lado, pero a la vez como muy sentido, ¿no? O sea, no era para los patrones porque sí, ¿no?, sino que también los trabajadores querían parar, ¿no? Y a la mínima que ibas con los piquetes por ahí, vamos, todo el mundo cerraba. No había discusión, ¿no? No sé, en algunos casos sí, pero bueno, casi era más por orgullo que no por la razón, ¿no? Y entonces los piquetes del día 3, del martes, son masivos también desde primera hora, desde las 6 de la mañana a las 7, se cortan las carreteras de toda Cataluña, como que hacíais por ahí, por Argentina. Hay 70 cortes de ruta, pues, participa también los agricultores que ponen los tractores y en fin, es como muy extenso, ¿no? Y luego las movilizaciones que van haciéndose en todas partes también son enormes. Aquí la de mi ciudad pues fue también de 20.000, 25.000 personas o algo así, y o sea, si la otra había sido la más grande de la historia, pues imaginaros esta, ¿no?, que es el doble, o más del doble, ¿no? Pues, esto es el ambiente que se respira el martes, y el ambiente quiere decir que las cosas se han desbordado y que la calle ha cogido el protagonismo, ¿no? Y ese mismo martes ya podrían haber proclamado la independencia tranquilamente y la gente yo creo que estaría contenta. Pero bueno, que la semana sigue con las declaraciones del rey que habéis puesto y es más importante lo del Parlamento Europeo que decide que la situación de Cataluña es un asunto interno de España y que no van a mover un dedo por lo que pueda pasar aquí, ¿no? Entonces se avala la respuesta de la fuerza del gobierno central, que es lo que está haciendo, consigue la unidad de la oposición, PSOE, Ciudadanos y y el Partido Popular que gobierna, pues son los que, bueno, son partidos que han apoyado y apoyan al 100% la respuesta de la línea dura, ¿no? Michael, además están poco a poco manifestaciones por la unidad de España y todo esto que todavía siguen, ¿no? Que está en auge. Y esto es un poco la situación que hay. Te quería preguntar, porque el otro día también te pregunté, pero dadas los avances en los nuevos acontecimientos, ¿qué escenarios ves como probables, ¿no? Porque esto desde acá se ve como una escalada sin fin, ¿no? No se ve un posible final a la escalada en el conflicto y algunos ya hablan de conflicto civil, estado de excepción, aplicación de 155, intervención de la autonomía catalana. ¿Cómo ves los próximos días en el conflicto? Sí, vale, lo que yo pienso probable es que declaren la independencia y que acto seguido pues le suspenda la autonomía, ¿no? Y que estos líderes de aquí, políticos, que acaben en la cárcel, detenidos, provocando a su vez nuevas movilizaciones y demás. Esto es, claro, el escenario de la escalada, ¿no? Que sería, pues vamos, es probable, no se sabe si será así. Otra de las opciones es que no se atrevan a hacerlo y que pretendan que haya negociadores y demás, pero es que el Estado español se está encargándose de que no haya mediación, ¿no? O sea, se han ofrecido una serie de entidades y tal como mediadores y todas son el Estado no negocia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre que sin una declaración formal de independencia no existes, ¿no? Es como el Estado lo que cree que es que Cataluña debe acatar las órdenes porque son subordinados, ¿no? Y es la yo creo que es la visión que tiene el Estado. En cambio, con una declaración de independencia no se convierte en un actor a reconocer, ¿no? Porque si no, tú no te reconoces a ti mismo, nadie te va a reconocer, ¿no? Es decir, que las cosas empiezan cuando hagan una declaración de independencia. Bien, claro, esta es la opción que hay ahora, y un poco la que impulsa, ¿no? El movimiento este de la calle que ha habido, y toda la gente está esperando eso, pero no sé, bien puede pasar que no se atrevan, ¿no? O que intenten alguna especie de pacto, de dilación, ¿no? O pactar un nuevo referéndum aquí a un año con garantías o así. Pero claro, esto es lo que está ocurriendo, que se ha destapado una cosa en España pues grandísima, ¿no? Si apagan el fuego con gasolina, pues mira, ha ocurrido esto. Se ha destapado el hartazgo de la población y bienvenido sea el momento, ¿no? Y aprovechar este momento también para fortalecer las organizaciones sociales. Sí, claro, lo que pasa que al menos nosotros los anticapitalistas sí que vemos que esto sí que se juega en un terreno de juego que no es el nuestro, ¿no? Que es la cuestión nacional, no sé, nunca ha sido nuestra onda, ¿no? Y lo que tenemos que conseguir es, bueno, poco a poco activar un frente social o un eje social que haga que las luchas también se den por ahí, ¿no? Claro, es más complicado, pero claro, a verlo hay, ¿no? Ahí tenéis el ejemplo de la huelga, que es una huelga generalizada, ¿no? Que de hecho, os diría que ha sido la huelga general más huelga real que desde el año 1988. Y bueno, y es la creo que es lo que tenemos que hacer, empezar ya por apuntar a una constituyente que sea, que las asambleas populares que se han generado estos días sean la base de la constituyente y creen una democracia desde abajo, ¿no? Porque claro, esto también, que aquí puede pasar tranquilamente que la manera de la que funciona la República Catalana lo decidan entre cuatro en un despacho, ¿no? Y esto no puede ser así.

si tú las tiras fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Podrem alliberar. Che, Euge, me... No, no quiero hablar con Barrio Nuevo. Me parece que te equivocaste. No, no quiero hablar con Barrio Pero Nuevo. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me pones, me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo del Paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No, no me hagan hablar con ese hombre, por favor, por favor. ¿Y qué, a ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? ¿Hola? Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? Ahí ¿Rally, nos estás escuchando? Upa. Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. Carlos Garmendi habla. Ah, mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. Carlos Garmendi habla. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, un abrazo. ¿Sí? Carlos Garmendi es el... Vamos a ver. Carlos Garmendi es el abogado. Carlos Garmendi es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Venga que te convoco, seas hetero, gay, trans, etcétera. Todos y todas repudiamos la detención de Mariana Solange Gómez por besar públicamente a su esposa Rocío Girat anteayer en la estación de Constitución del subte C. El hecho repudiable de lesbofobia ocurrió anteayer en la estación de Constitución, en esa misma línea que recién señalábamos, cuando miembros de la policía de la ciudad de Buenos Aires abordaron a una pareja de lesbianas que se besaba en público para increparlas, hecho que terminó con la detención violenta de una de ellas. Por eso, hoy, a las 19 horas, se convoca en la estación de Constitución, Avenida Brasil, al 1100, un besazo. El mismo amor, los mismos derechos para repudiar este acto de lesbofobia y todos los actos que hay intolerantes contra la expresión libre y la elección libre de lo que uno quiera hacer en su vida sin ser reprimido ni por la policía ni por nadie. Así que hoy a las 7 de la tarde en Avenida Brasil 1100 hay un masivo besazo para repudiar esta acción y todas las acciones contra los derechos de las personas. Hablando en ese mismo sentido, al principio del programa nombrábamos esto de la canción Machirula y Aldana nos dijo, pongan esta, que es Suba mi guatura. Así que dale nomás al clic, Vidal, que vamos a ver, vamos a analizar la letra. Vamos con ella. Thank you. sufriendo porque la pasan a buscar y ella sin mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi guau. ¿Cuál es el problema de que suba donde quiere? ¿No? Primero, ¿por qué tiene que subir sí a su Guaturé y no a los Mercedes Benz? ¿No? ¿Y qué le importa a él dónde sube Jenny? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tiene que darle órdenes de, no, vos tenés que subir acá y no allá? ¿No? Y aparte ya arrancamos mal, ¿no? Porque dice que la ama, pero no comprende por qué. ¿Quién te lo preguntó? ¿Por qué está mal, señor? Ya no mira a quién. Se cree que está bien. ¿Y si parece que está bien? ¿Por qué es de ella? Porque quiere. Bueno, de esto se trata las canciones machirulas, que no van más, canciones para sacar de la discoteca, sacar de las radios y no pasarlas más directamente. Esta es una de ellas que Aldana nos recomendó que pasáramos para abrir esta sección, en la cual invitamos a los oyentes a mandar su canción machirula. Quedará para el próximo Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, dentro de 15 días. ¿Cuál será la contrarrespuesta a esta canción? O sea, sacamos Sube a mi Guaturé de Papo de la discoteca de La Caterva y no se pasa más. Bueno, ahora por cuál la reemplazamos, ¿no? Estamos trabajando en ello. Yo llevo un rato dándole vueltas ya. Señor Vidal, acá mi reloj dice que dentro de 2 minutos este programa culmina, termina, está Enredando las Mañanas. Así es, me temo que así es. Bueno, así que yo por mi parte me voy despidiendo, me voy a ir con mi mochila caminando a tomar el 100 y después el subte, no sé qué hará usted. Bueno, pues algo parecido, la verdad. Me quedan unas cuantas cosas que hacer acá en la radio, pero enseguida agarro el 100 también. Ah, ¿me puedo quedar a ayudarle entonces? Y sí. Bueno, dele entonces más. Marcado, ay, ay, ay, en la orilla del camino.